Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada emisión, realmente, créanme, es una fiesta y un regocijo el que nos acompañen en esta fiesta luchística, dado por dos locos que también, bueno, son amantes de este bellísimo deporte mexicano. Y bueno, siendo 17 de octubre de este 2013, se está pasando, mejor dicho, ya está terminando el año, un año menos, un año más. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hemos hecho? Buena pregunta, ¿no? Pero bueno, hecho, eso ya es de cada quien, es cosa que no nos incumbe mucho. Ya empieza a reflexionar. No, me encanta porque cada fin de año es reflexión. ¿Por qué? Porque hasta el fin de año. No sé. Es como que los propósitos, que por si las uvas, que si el brindis, que si se te da la melancolía, que si a Chuchita la bolsearon, que si Pepe y Toño hicieron el negocio. Sí, oye. No lo sabemos, pero bueno, reflexionen todos los días, señores, neta. Me cae que hace falta y hace mucho bien. A mi lado, mi egocéntrico amigo. Egocéntrico, yo, órale. ¿Yo qué? Egocéntrico tú. ¿Yo qué? Yo, egocéntrico yo. No, mi hermano del alma, Paquito Arriola. Hola, tú, a quien siempre me gusta hacer repelar porque se enoja con cualquier cosita. Pero bueno, es mi cañalito del alma. Y aunque me da mis pierrotazos, siempre me golpea, pero aquí estamos. Pues pégame. Sí, llegas tarde, güey. Pégame, pero no me dejes. Llegas tarde, güey. Hola y bienvenidos a otra emisión más de La Cavernaria. Aquí estamos. Omar ya nos presentó muy poéticamente como nos tiene acostumbrados. Y pues un gusto estar aquí. Ya está haciendo frío, maldito frío, chihuahua. Me encanta porque en las mañanas es frío de invierno, pero en las tardes es un calor de verano. Ah, sí, eso sí. ¿Qué pica, para qué te pica cuento? El sol bien sabroso, bien sabroso. Pero bueno, aquí estamos, seguimos al pie del cañón, algo así se dice, ¿no? Al pie del cañón. Yo soy como el Chapulín Colorado en las frases a la mera hora, ya ni me acuerdo y las termino confundiendo. Pero bueno, que sí, les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like. ¿Has entrado al Facebook? ¿Has entrado al Facebook? ¿Ya viste, has visto las cuentas? Ya subieron. ¿Ya viste que ya nos dieron 100 likes? Ya viste. Ya vamos con el 100, 101. 101, de hecho. Sí. Muchísimas gracias. 101 like. Eso es. Vamos por más, no sé, pero bueno, gachos. Oye, sí. También pueden entrar a la página oficial, lacavernaria.com. Lacavernaria.com, ahí nos aparecemos, ya lo saben. 4 veces a la semana, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa, jueves con este programa y viernes con una columna de opinión e información escrita por un servidor que, bueno, este mes ha estado dedicada a los luchadores que tienen que ver con monstruos, miedo y todo eso. Pero bueno, si nos quieren mandar un mensaje, comentario, sugerencia, mentada y cosas así, pues bueno, ahí también lo pueden hacer en la página, o si no, lo pueden hacer directamente a nuestros twitters. Arroba FCO Arreola al de un servidor, arroba FCO Arreola al de un servidor, y el de Omarcito aquí al lado es O-Davila71, para que le manden mentadas y a mí mándenme comentarios, sugerencias y todo eso. Ah, bueno, ¿por qué no? ¿Oye, esta impresión es 3D o qué? No sé, se les ha de haber movido la placa calibrada o no sé. Sí, se ve 3D, ¿no? pero bueno. Ahora, no, disculpa. Estás viendo que lo tengo muy ordenado. Sí. Muy ordenado, pero bueno. Vamos a entrar en materia. ¿Qué será bueno? Vamos con esto de una vez, que lo teníamos como desde hace 2 semanas, pero la semana pasada. ¿Sí viste lo del Dr. Wagner? Sí, claro que sí. Qué fuerte. Lo del Dr. Wagner. Que bueno, con lo del Dr. Wagner, ya no. Oye, está cañón, ¿no? Digo, está cañón porque presiento que. No, mira. AAA es una empresa, un monstruo de empresa. ¿Estamos de acuerdo? Dudo un poquito, según las declaraciones del señor Dorian Roldán, el hecho de que Dr. Wagner se le hayan cerrado las ideas como para ver con quién poder autentificar su nombre y su personaje en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, no nos vamos lejos. Tal cual, le echo una llamadita a mi cuate el santo, bueno, el hijo del santo, O le echo una llamadita a Blue Demon Jr. A tu cuarto el salto de Blue Demon. Oye. O le echo una llamadita a ¿cómo se llama? A Máscara Sagrada. Y que me platique las broncas que se tuvo por el personaje. Ah, no, bueno. Digo, tengo compañeros de salón que de pronto me pueden informar, que de pronto casi me pueden llevar de la mano para poderle dar seguimiento a mi caso. Sí, ahora, pero... si ya se tenía broncas con AAA, Dr. Wagner, dudo un poco, según yo, que también vamos a dar el beneficio de la duda, dudo un poco que Dr. Wagner ceda plenamente y al 100% el manejo de su nombre a la empresa AAA. Exactamente. Sí, es lo que yo comentaba, ¿no? Que a lo mejor sí les pudo haber pedido ayuda en el sentido de que, pues, oye, un contacto, ¿no? O, ah, sí, le dijeron, sí, nosotros te ayudamos y a la mera hora, pues, Chuchita la bolsearon ahí, claro. Sí, para que veas. Ahora, a Chuchita la bolsearon ahí. ¿Por qué de pronto se puede dar eso de Chuchita la bolsearon? Bueno, porque conocemos también lo largo y retorcido de las empresas luchísticas, no solamente de AAA, por desgracia, sino que el Consejo también ha tenido ahí sus vaivenes, que te preguntas, bueno, ¿cómo por qué haces esto? Pues, ahí tenemos a Místico. Mandallines. ¿Les gusta? No. ¿Les gusta? Pues sí, nos gusta. Sí, no, pero en este caso estás hablando de un personaje ya consagrado, claro, que ya todo el mundo sabe quién es. Ahora, por una declaración que se tuvo, fuerte o no, como quieras, lo apelas legalmente, tienes las pruebas, ¿no? Y si tienes las pruebas, ¿cómo para qué vas a afectar físicamente a la persona que hace las declaraciones? Ah, bueno, eso todavía no se comprueba. No, se ha comprobado. Eso es así como que... Pero digamos, a quien le quede el que saco... si no te roban nada, que si no te... Que, y luego te dicen cállate. Sí, bueno. Como qué idea te pudiese dar, ¿no? Sí, no, es simplemente... Yo lo manejé como una desafortunada casualidad. Exactamente. Que lo hayan así acuchillado y sí, que haya declarado eso, ¿no? Entonces, que de pronto esperemos que se esté recuperando de este pequeño atentado y que el Hijo del Santo también aquí acabe aclarar que él es quien lo menciona así y quien da a entender, no lo pone textual, aclaro, no lo pone textual, sin embargo, da a entender en su nota esto. Sí, no, que a quien le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Claro. Yo así lo manejé, que a quien le quede el saco, y también lo manejo como una muy desafortunada casualidad. No creo que una empresa de este calibre se arriesgue a tanto por esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿A agredir físicamente? Exactamente. O a meter algo? No, a agredir físicamente. Ah, no, claro. Según yo. ¿Por qué? Porque sale perdiendo mal. Sí, no, ya de por sí. Bueno, que. Ya, ¿cómo se dice? Su imagen está muy maltratada, pero de todas maneras la gente sigue yendo. Entonces, claro. Como para qué maltratarme más, para qué me busco tres pies sabiendo que tengo cuatro. Exacto. Entonces, bueno, en fin, esperemos que esta situación de Dr. Wagner, pues, y su nombre. Si tienes cuatro, tienes tres, perdón. Después nos vamos con este tipo de cosas. Te corté la inspiración bien sabroso. Bueno, solo esperemos que Dr. Wagner de pronto pueda arreglar sus diferencias con AAA. Y que, bueno, ahora AAA también está manejando el hecho de que ahí está el papeleo, nada más págame lo que ya pagué y eso es todo. ¿Ten? Uy, sí, no. Pero claro. Le va a salir barato a Dr. Wagner. Pues sí. Órale, Dr. Wagner. Aunque en teoría no debería ni de pagar. Exactamente, por nada. No tendría por qué pagar. Yo creo que ese es más el conflicto. Sin embargo, bueno, ya no quiero broncas. Quiero tener 100% mi personaje. Quiero tener 100% el legado que mi padre, desde el 69 lo maneja él, hasta la fecha. Trayectoria indiscutible, trayectoria que ha mantenido fielmente Dr. Wagner Jr. Y la verdad, mis respetos. Ya que lo haga así, que siga trabajando, que siga haciéndose grande. Por desgracia, Dr. Wagner también tiene la mala fortuna de hablar un poquito más de lo que tenga que hablar. Sí, no, es muy hocicón también el Dr. Wagner. Entonces, llegó 27 de septiembre y mira. Exactamente, yo no lo veo en el consejo. Yo tampoco. Entonces, bueno, decían por ahí que era situaciones, problemas de patrocinadores. Por eso no. Como haya sido, ¿no? ¿Para qué me estás dando ya una fecha específica si aún no se cumple? Bueno, aquí el punto es: cada parte tiene sus pros y sus contras. Solo esperemos que su conflicto llegue a un buen término y que de pronto podamos disfrutar y seguir disfrutando de un excelente personaje y que AAA, bueno, siga haciendo su chamba en cuestión de empresa luchística. Exacto. ¿No? Bueno, sí. Bueno, que hagan su chamba en la cuestión de ética. Claro, exacto. En los lineamientos de ética y respeto. Exactamente. Entonces, la ley y todo eso. No creo que cueste mucho trabajo, tal vez cueste dinero, pero yo creo que saldrían perdiendo más si se dieran tipo de situaciones que no van con esta ética deportiva y profesional que se supone arraigan y sustentan lo que es a AAA. Ay, se ve, se siente, Omar, presidente. Así, voten así por mí. Exactamente. Pues bueno, mira, te echaste un bloque nada más. Muchísimas sí, gracias. ¿Para qué no vienes? ¿Para qué no vienes la semana pasada? A ver, a ver. Muchísimas gracias. A Esto ver. Ha sido todo por... Ah, no, no, no, verdad, es cierto, no, no, no es cierto. Bueno, sí, ya se nos fue un bloque. Sí, de bien. Parte sí, no, sí quería saber tu opinión al respecto. No andaba... Andaba muy distante de lo que ibas a decir. Según yo ibas a decir, coincidimos los dos en ciertas cosas. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para el segundo bloque. El solo de muslo, ¿cómo era? El solo de muslo. El solo de pierna. Perdón. Bueno, ya. Vamos a un corte y regresamos todos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ay, Dios, ya me cacharon. No me explico todavía. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona y después de un solo de muslo. Un solo de muslo, de pierna. Un solo de muslo y de pierna y de todo. ¿Sin uña, jefa? No, perdón, es que me acordé. No, las pezuñitas de la patita. ¿No? ¿Nunca has ido al mercado, hermano? Por pollo y por comida para tal bueno, vez... Bueno, pollo no, verduras. Un caldito acá, chihuahuanchón. Bueno, en fin. No, verduras sí. Bueno, vámonos con otra nota. Ahora nos vamos con uno de los independientes más grandes que existe en la actualidad. Y estamos hablando del mismísimo Mr. Personalidad. Es Mil Máscaras. Este multifacético luchador ha llegado a donde ha querido, literalmente. Uh-huh. El señor, este cuate nada sí más es... Nada más le faltó llegar a la luna, yo creo. Yo creo que sí. Este cuate sí es medio egocéntrico. A él sí le queda... tal cual el título, porque, sí. Y bueno, lo merece de pronto también, aunque lo es, pero lo merece, ¿por qué? Porque lo ha hecho y lo ha sabido hacer muy bien, y en esta ocasión no es la excepción, o al menos eso esperamos, ¿por qué? Porque está tratando de cumplir una misión. ¡Ay! ¡Ay! Míralo bien, y luego la nota con el nombre de la película. Sí, Mil Máscaras quiere, está preparando una nueva película. O bueno, un director está preparando una nueva película con Mil Máscaras. Esto lo hace a través del sistema de crowdfunding, que básicamente, bueno, ya lo habíamos manejado aquí, pero aquí lo que se hace es, le pide dinero a la gente y dependiendo de lo que done la persona que da dinero, pues bueno, va a recibir una recompensa. A través de ese sistema, pues bueno, iba a estar recaudando fondos para esta película. ¿Por qué iba? Porque ya se terminó la recaudación. Originalmente empezó el 16 de septiembre. Yo la descubrí a principios de este mes. Y apenas llevaba como $20. ¡Wow! $20 de los 100 mil que pedía, creo. De hecho. Entonces, y ya ahorita revisando, se quedó en $900. Entonces, y lo más curioso, bueno... si saben cómo funciona esta cuestión del crowdfunding, pues bueno, saben que uno hace como el speech de su proyecto a través de video. Pues bueno, el video estaba bien feo, ni siquiera salía Mil Máscaras, salían algunas de las actrices que iban a participar o que van a participar en la película. Pero aquí ni siquiera salía Mil Máscaras, inclusive salía Casandro, un luchador exótico independiente mexicano, pero ni siquiera Mil Máscaras. Oye, ¿qué te cobró aparte por hacer ese video? ¿Cómo está el asunto, no? Pero el chiste es que, bueno, la ¿cómo se llama? La recaudación quedó en $900, inclusive el director, o bueno, la persona que estaba encargada de la recaudación, pues bueno... ¿Se fue con los $900? Sí, se fue con los $900, pero terminó la recaudación antes de la fecha límite. Creo que encontró otra cosa por ahí. Pero pues creo que hubiera sido más interesante esa cuestión de que miren, tenemos el apoyo del público. Pero en general el video estuvo muy mal, estuvo bien mal hecho, así como que... Muy de universidad de primero, ¿no? Algo así, casi casi, ¿no? Inclusive intentemos hacer un video. Ponían el croma estaba medio chafita. Bueno, ¿tú qué sabes de eso? El croma estaba medio chafita y todas esas cuestiones. La cuestión técnica estuvo claro. Muy mal, ¿no? Pero la historia no tampoco me quedó muy clara. Pero las recompensas sí estaban bien hasta eso. Por ahí te daban pósters, te daban máscaras autografiadas del señor de Mr. Personalidad. Por ahí te daban una figura costume hecha por este diseñador Daniel González, que medio hemos platicado de él por aquí. Las recompensas no estaban mal, pero en serio, la difusión, la promoción de la campaña y el video para presentar el proyecto estuvo muy chafa. Digamos que ahora sí el ojo para buscar al publicista o empresario, Mr. Personalidad, le falló un poquito, ya que, digo, el señor no dudo que tenga el sustento económico para poder realizarlo, sin embargo, el apoyo, que se buscaba, no fue el mejor, pero bueno, 2010 también fue una fecha en donde el señor Personalidad, me parece, hizo un pequeño... Hasta que Revenge. ¿Sí fue tal cual el largometraje? Fue, sí, ¿verdad? Fue película y tal. La de Mil Máscaras Héroe que también creo que nunca la presentaron, o si la presentaron fue como que mira, esa fue un año antes, ¿no? Creo. Ajá, en 2009. Que presentaba como lo presentaban con animaciones y cosas así. Las animaciones estaban bastante padres, buenas, ¿no? Sí. El diseño del personaje en esas animaciones estaban buenas, ¿no? Pero bueno, por si se abre otra vez el crowdfunding, pues bueno. No creo, Que no creo. Pues ahí está, Mil Máscaras va a ser una nueva película. Se llama Misión, o Mission en inglés, así la encontraban en Indiegogo. Pero pues por lo pronto ya dijo el director, ¿sabe qué? Me quedo con $900 y ahí para el real, a ver qué sale, ¿no? Pues mínimo para las combis. Oye, mínimo para los camiones, exactamente. Para el mini DB. Oye. Bien. Para los cassettes. Para los cassettes, exactamente. Pero bueno, siguiendo con noticias de la familia... Máscaras, pues uno que ya dijo, ¿saben qué? Ya me voy, que a ver si es cierto, por tomando en cuenta antecedentes del Villano Quinto, que dijo, sí, ya me voy, y luchó otras tres veces, ¿no? De Villano Quinto, de Villano Quinto. De, ¿cómo se llama? Ay, me olvidó su nombre. ¿Del Dandy o de Emilio Charles? No, de ¡El avión! Se le olvidó el nombre, bueno. El que dijo que... De muchos que de pronto dicen ahí nos vemos y le siguen dando duro y tupido, ¿no? Ándale, pues bueno. Entonces, el que dice que ya se va es Dos Caras Señor. Mister. El señor... Mister y Master. El papá de Dos Caras Junior o Alberto del Río. Como Alberto quieran. Del Río. Sí, exactamente. Ese mero. Tú deberías de ser su persona. Oye. Aunque no hablas nadita. De todas formas, allá tampoco. No sé. Bueno, sí, también. En fin. Entonces, pues bueno, se está planeando una función de despedida para el sábado 16 de noviembre en la Arena Adolfo López Mateos en Tlalnepantla, Estado de México. Ay, lo dije bien, Tlalnepantla. Obviamente, pues bueno, van a estar aquí sus hermanos, que son el Psicodélico y Mil Máscaras. También van a estar los Juniors. Va a estar el hijo de Dos Caras, que lo acaba de presentar hace poquito. Va a estar el Psicodélico Junior. También va a andar por ahí, se confirmó a Dark Angel, y pues a ver quién más le entra de aquí al 16 de noviembre. Digamos que estos, los que acaba de mencionar Paquito, son los de base, son los que van a estar de ley en las presentaciones o en esta gira de despedida. Los luchadores que de pronto, como dice Paquito, le entren, bueno, ya los estaremos sabiendo según el cartel y la ciudad en la que se estén presentando. Por lo mientras, yo creo que este homenaje y esta gira de despedida, de adiós a uno de los grandes del cuadrilátero, otra de las leyendas vivientes, que es el señor Dos Caras, uno de los representantes, créanme, fehacientes de la lucha libre mexicana. 43 años se dicen en fa, ¿no? Terminan se dicen poco, pero en un no, segundo. Mucho. Sin embargo, el tener una trayectoria de esta magnitud y de seguir entero, literalmente entero, como tal cual, yo creo que lo compararía en el sentido de físico y resistencia con el señor Mil Máscaras. Sí, bueno, pues, sí, yo lo sé. son familia, yo creo que ahí se anda de pasar sus tips de, ay, mano, mano. No, pues cierto, sí, no tanto así, puede ser, ¿no? Bueno, oye, pues así que la hay rutina que hacerle, y todo sí, esto. Claro. Y los dos están corriosones, mi hermano, sí, todavía. No. Sí, digo, y creo que Mil Máscaras es el más, es el mayor de los tres. Ah, de hecho. Creo que Dos Caras es el más chico, no sé. Pero imagínate, el más chico y 43, no. No, pues ya. No, pues ya. No quieran hacer cuentas, créanme. Sí, no, no, no, exacto. Quieran entonces, hacer cuentas. Se tiene planeada una gira, como comentaba Omar, pero por lo pronto se anunció ya esta fecha, 16 de noviembre, en la Arena López Mateos, y también va a andar por Japón, que pues allá es como más conocido junto con Mil Máscaras. Entonces ahí vamos a estar es pendiente. Otro de los dioses mexicanos que tiene, así que... Que curiosamente Mil Máscaras ni Dos Caras tienen campeonatos o triunfos importantes en Japón. O sea, como que van de gira y van uno, dos, tres días y ya, ¿no? No se quedan una temporada, por así decirlo, un mes, dos meses que hicieron muchos luchadores americanos en los 70s, 80s inclusive, ¿no? Pero lograron causar un impacto en el público japonés. Los luchadores exactamente que en el público japonés, que pueda mencionar su servidor, son... Kanek, Dos Caras y Mil Máscaras. Sí, nada más. Son estos tres gladiadores los que han hecho un impacto increíble en este país. Sí, exacto. Nada más, bueno, luchadores mexicanos sí, principalmente. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos con la selección mexicana. No, espérate. No, y lo que está pasando ahorita, pero bueno. Vamos, un corte. Muslo de pierna. No es cierto, muslo de pierna. Muslo de pierna. Solo de muslo. No, no es cierto. Vamos, un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La pechuga y lo güey, yo que paga. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, después de hablar de la familia Máscaras. ¡Ja! ¿No? Sí, es la familia Máscaras. Después de hablar de la familia Máscaras, nos vamos con una con un repaso de lo que va a ser mañana. ¿Vas a ir, por cierto? No, vamos a ir. Nada más me andabas cuchileando tú. Y, ay, sí voy. No, es que yo pensé que jueves, 18 era jueves. Viernes, papá. Juro que vi que era jueves. Era viernes, te dije que era viernes. Te dije, no puedo porque tengo clase. Y tú, ay, ahora sí me voy. Sí, yo sí voy. Es que, ¿cuándo? Sí, no. Y tú, sí, yo sí voy. ¿Cómo no? Ay, por cierto, la tiendita que vi no era sitio oficial, ¿eh? Ya después vi que estaban en Liverpool, Mix Up, Fábrica de pero Francia. Pero también dice incluso en Mega. Jonathan Sports. No, no era Jonathan, créeme. Era ¿no? Juanita López. Ah, bueno, por eso digo. Que era en la tiendita de Juanita López. Pero bueno, el día de mañana se estarán presentando a las 8 de la noche, si no mal recuerdo. 9 de la noche. 9 de la noche, perdón, en... En el gimnasio, Miguel Hidalgo, a un ladito de lo que es esto. Bueno, ahí en el concentro, en el ahí donde complejo están todos de los estadios, ¿no? Sí, en el complejo de estadios, a las 9 de la noche. ¿Quién crees que va a estar, güey? ¿Quién crees que va a estar mañana, güey? Mira, ¿ya viste quién va a estar mañana? ¿Ya viste? ¿Quién va a estar mañana? ¿Qué va a ser? ¿Mis luchadoras favoritas? ¿Qué es la lucha que va a abrir mañana Héroes Inmortales? Te doy permiso de que digas quiénes van a abrir el cartel de Héroes Inmortales qué mañana. Qué feo, está bien. ¿Quiénes van a ser? A ver, ¿quiénes van a ser? Bueno, de los que me está haciendo burlar, los luchadores que se estarán presentando para abrir este nuevo duelo de Héroes Inmortales será El Elegido, Pimpinela Escarlata, la favorita de mis favoritas, Fabio Apache. ¿Quién más? Otro, bueno, Octagoncito, bueno. Ajá. Y contra Dark Cuervo se estará enfrentando Mamba, otra de mis super favoritas, Mario Apache. Y Mini Abismo Negro. Sí, las Apache van a estar ahí, van a estar abriendo lo que es este encuentro, esta lucha. ¿Por qué? Ya no hay. Sí, ya no. Pues ahorita ya apareció esta. ¿Cómo se llama? Taya Valkyr, que dijo que va por la cabellera de Fabia Apache. Ah, sí, pues ¿de quién más? la de psicosis. Ya no hay de... ¿Qué otra luchadora? Sí, no hay de dónde... mucho de dónde escoger, hijo. Exacto. Nada más porque el Apache ya no le crece el cabello, si no me cae contra él. Fuertes declaraciones, pero en parte tiene razón, Omar. No, más bien tiene razón, Omar. Es un problema que tiene AAA y yo digo, ¿dónde están las que ganaron? ¿Quién pinta para la corona? A ver. Ahora, no me digas que los gimnasios de fuerzas básicas de lucha libre, no hay mujeres. Por Dios. Hay que iniciar nuevos talentos, señores, de verdad. Está bien que tengan un legado, está bien que tengan una trayectoria. A mí no me incomoda eso. Pero que en todas las luchas sean iguales, está cañón. Dale variedad. O si quieres, puedes juntar a la Pimpi y a Mamba como mujeres. Es que casi lo están haciendo así, pero... Bueno, o sea, son exóticos. ¿No? Sí, son exóticos, pero digo, no entran lógicamente en el rubro de lo que es luchadora, ¿no? Son mujeres atoradas en un cuerpo de hombre casi. lo que Omar quiere decir es que son mujeres atoradas en un cuerpo de hombre. No, y otra es que ya alguien, un nuevo talento, falta nuevo talento femenil en lo que es las filas de AAA. En las independientes sí hay varias por ahí, sí he visto, pero el problema es que nada más usan a dos o tres. Claro, dos, literalmente. Dos. Ahorita sí es cierto, tiene ya mesas que nada más son ellas dos en AAA. Pero bueno, siguiendo adelante con el cartel de Héroes Inmortales, que Omar cuchillo que iba a ir a la mera, no, ahora no va a ir. Entonces que era, pues, no era viernes. Era viernes. Bueno, en fin, las eliminatorias para sacar al ganador, o bueno, los finalistas de la Copa Antonio Peña. Bien. Están divididos en cuatro grupos. Bien. El ganador de cada grupo va a ser un finalista y ahí se van a enfrentar y el que gane... Es el ganador. Excelente. El que gane va a ser el ganador. Qué profundo me oí, me sentí comentarista de Televisa. Pero, en el grupo 1, el Mesías compartiendo el grupo con Monster Clan, Silver King y Fénix. Vientos. Vámonos con el grupo 2. Estarán enfrentando Octagon, Luchador Sorpresa, Daga y Axel. Es que se rumora por ahí el... Perdón. El Luchador Sorpresa puede ser Blue Demon Jr. Wow, eso estaría puede genial. Se acordaron que tienen a Blue Demon Jr. Que Blue Demon Jr. quiere trabajar con ellos. Está bien, ¿no? Digo, de pronto me late que Blue pueda tener esa facilidad de poder salir y entrar. Bueno, eso sí. Casi, porque debe de haber un contrato. Aparte de que es el campeón latinoamericano de AAA. Imagínate. Aparte, o sea, que desde AAA... Y que lo dejes fuera... Sí, no creo, pero no, yo favor. Lo digo también por el hecho de que es el campeón y desde Triplemania 21 que no lo ves. Por eso te digo, o sea, que casi. Axel, cámbiate el nombre, hermano. Bueno. De verdad, me acuerdo de un carnalito que tengo, que por cierto, compartimos carrera con él y micrófono. Uh-huh. Me acuerdo, cada vez que veo su nombre me acuerdo de este cuate. Y te caes mal. No, a todo dar, Axel, mi compadre. Sí, no digo, porque le estás sugiriendo que se cambie. No, exacto, digo, para que sea un nombre propio de él. Que bueno. No, en lugar de recordarme al luchador, me recuerde a un amigo. Ah, ok. ¿No? Okay. Digo, creo que es el propósito de los nombres. Ah, bueno, ok. Ya, sé. Bueno. En el grupo 3, La Parca Negra, Electroshock y Mascaraño 2001. Yeah. Bueno, La Parca Negra, yo creo que ya tiene que darle una repasadita a La Parca. Uh-huh. Y Electroshock, yo creo que, pues también a La Parca. Bueno, que son técnicos los dos. Pero bueno, vamos con el grupo número cuarto. Cuarto. Hoy andamos cuarto, bien finos los dos, en serio. Televisa apasionado. No. Hijo del Perro, perdón, se van a estar enfrentando en este grupo cibernético. Hijo del Perro Aguayo, Psicosis y Chesma. Uy, aquí tienen las de perder el cibernético. Creo son que tres sí. Rudos contra él. Sí, creo que se van sí, a, la van a aplicar la montonera, creo, bien creo sabroso. Creo que sí, cibernético. Aguas, Brody, aguas, porque te van a caer con todo. Quebrando de preguntas y comentarios tontos, nada más como paréntesis. ¿Viste el reportero que le hizo la pregunta tonta a Alfonso Cuarón? No. Ahorita te lo muestro en el... De la nueva película de... De Alfonso Cuarón, precisamente. Sí, sí. Bueno, ahorita te muestro la idiotez que hizo. En lo que va a ser lo que sería la tercera o cuarta lucha, sin tomar en cuenta las eliminaciones de grupo. Lucha por el campeonato de parejas, Joe Leader, Crazy Boy por un lado, Jack Evans, Angélico por el otro, Pentagón Jr. y Último Gladiador por otro lado, Drago y Aerostar, y completando todo este grupo de luchadores que van a disputar el el campeonato de parejas, por ahí se colaron integrantes de la secta, como lo son Dark Escoria y Dark Espíritu. Bien. 5 equipos van a estar peleando por el campeonato de parejas, que está en posesión de Joe Leader, Crazy Boy. Yeah. Bueno, lo que va a ser la semifinal, pues bueno, va a ser la final de la Copa Antonio Peña, perdón, que ya lo había dicho, van a ser los 4 ganadores de cada grupo. Bueno, el ganador de cada grupo. El ganador de cada grupo, exacto. Y luego nos vamos ya con la lucha final, lucha por el megacampeonato de AAA. Se estarán enfrentando Psycho Clown y Tejano Jr. ¿A quién le va? Yo le voy a Tejano Jr., hermano. Yo le voy a... Aunque Psycho Clown como que... Yo le voy al Tirantes. No, ah, sí, sí, de hecho, yo le voy al Tirantes. Esa es buena. Yo le voy al Tirantes, bien. No, yo le voy a Tejano Jr., espero no me quede mal. Psycho Clown creo que es un luchador que se ha estado posicionando interesantemente. Uh-huh. Ha salido de la camada de los Clown para hacer algo solo. Uh-huh. Y que de pronto lo ha estado haciendo a su paso, a buen paso. Así lo voy a dejar. Uh-huh. Lo ha estado haciendo a un buen paso. Ay, un buen ritmo. Lo ha logrado, exacto, cosas interesantes. Poco a poco. No le voy a subir ni le voy a poner las flores. Nada más digo que ha estado haciendo su chamba. Vamos a ver qué tal se desenlaza esta lucha por el megacampeonato de AAA. Mañana Gimnasio Miguel Hidalgo, 9 de la noche. No se lo pierdan. Estará evento grabado para la televisión. Perfecto, ¿no? Y recuerden en Ticketmaster o Deportes, Jonathan Sports. Ahora que si no, si andan por otros laredos, también está en Mega, Liverpool, Fábricas de Francia, y Mix Up. Picudo. Sí, obviamente con su casi que es 10% de recargo. ¿A poco? ¿No? Sí, ¿no? Sí, cambia. Sí, le aumentó un poquito comprarlo el ticket más. Bueno, que yo haya comprado y que me hayan hecho algún tipo de recargo, ¿no? Ay, mira. ¿Te lo juro? Ay, mira. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, repasamos, nos da tiempo. ¿Hubo función en Tlalhuelipan, Hidalgo? ¿En dónde? Tlalhuelipan. Bien. A mí también me costó decirlo. Tlalhuelipan. Tlalhuelipan. Está como cacasque. Tlalhuelipan. Cacasque. No. Perdón, aquí es un pequeño chiste muy. Muy local. Muy local, exacto. Que ni yo me acuerdo de. Tan locales que ni yo me acuerdo de. Así de simple. Y esta fue la última función grabada para la televisión antes de ir a la cuestión de Héroes Inmortales. Y pues aquí como atractivo hubo una lucha en jaula. Una lucha en jaula, ¿cómo ves? Mira, es lo que oh, perdón. Amigos. Perdón. Es que fue tanta fue tanto mi coraje que los cables se me cruzaron. Sigue, horriblemente. Sigue, venga, agárrate. Y esto es en vivo, aquí no hay ediciones, señores, no hay de cortes. Hecho, sí hay edición. Bueno, sí, pero no podemos cortar todo un segmento, estamos de acuerdo. Sí, claro que hay una edición, le ponemos musiquita, le ponemos un intro, un inicio, un mediano y un final. Pero bueno, a lo que me refiero es que, chécate aquí. Chécate, sí, ¿quién está en la primera lucha? Claro. ¿Qué dijimos el cartel de hace rato? Pimpinela Escarlata, Fabi Apache, Dinastía. Bueno, ahí podría ser. Bueno, aquí es, que era Octagoncito exactamente. Pero aquí está Taya. Que es lo que comentaba Ahí está Mamba también. Ahí está Mamba también, exactamente, en esta primera lucha. Es a lo que me refiero. O sea, son los mismos de los mismos de los mismos desde hace 2 meses, como o tentativamente este tiempo de 2 meses, uh-huh, que ha estado manejando este cartel triple A. Uh-huh. Bueno, como lucha inicial. Cambia Mamba, cambia Dinastía o Octagoncito, uh-huh, o alguno de ellos. O incluso alguno de los exóticos. Sí, claro. Pero lo que es Fabi Apache y Mari Apache, uh-huh, ahí están. A consideración de que ahí está, que iba a decir una palabra que no. Entonces, es un problema que yo insisto, está desde hace años, pero bueno, no sé. Bueno, parece que AAA no lo ve como un problema. Ahora créeme que no, creo que no haya luchadoras que quieran ingresar a las filas de AAA, que tengan las ganas y las suficientes capacidades físicas y técnicas, uh-huh, para poder desempeñarse al 100%. En una empresa como AAA. Exacto. Creo que se le va a hacer. Sí, exacto, que se le va a hacer. Y ya te acabaste el tiempo del bloque. Vamos a un corte. No te perdono. Carajo. No, no es cierto. Vamos a un bloque y regresamos. Estamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ay, me atoré. ¿Viste cómo se me trabó? No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Regresamos. Estamos aquí, nos quedamos trabados. Tantito. Leve. Segundo, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, después de comentario de Omar, pues nada más repasamos rápidamente lo que fue la función en Tlahuelilpan. Si lo estoy diciendo bien, Tlahuelilpan. Tlahuelilpan Hidalgo en la Plaza de Toros. ¿Qué? No, en la Plaza de Toros que hay, perdón. Bueno, aquí lo destacable fue la lucha estelar, que fue una lucha en jaula, nada más así como para reafirmar lo que ya se tiene pactado. Los Psycho Circus, por un lado llegaban Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown para enfrentarse al Consejo, encabezados por el Tejano, el Tejano Junior, y acompañándose por Silver King y Máscara Año 2000 Junior. Que al final, pues bueno, ya saben que el último que queda en la jaula es el que pierde. Y bueno, al final el Psycho Clown fue, los Psycho Circus fueron los ganadores de esta batalla estelar. Pero ¿qué creen? Que al final llega la secta y ¿otra vez? Sí, si no es que el México ya les gustó, papá, ya. Pues es que, nos invita. Colados. Espérate, ya dieron motivos. Siempre dan embutidos, ¿qué? ¿Cómo? ¿No eran embutidos? ¿Qué? No, bueno. Pásame la mortadela. Omar anda desatado, y está bien. Uno de los tantos personajes que sucedió. Es parte de la dinámica del programa. Pero bueno, ahora sí llegaron con una causa, con una real motivación para agarrarse a moquetazos a los Psycho Circus. Me sonó a evento político. Sí, no, bueno, es que es la verdad. Oye, es que dices, pues, ¿para qué salen a golpearlos? Sí, si ¿qué quieres? Nada más los vas a golpear, ¿no? ¿Qué más quieres de ellos? Sí, mínimo, oye, qué me gustó tu carnal y como no me diste chance, pues, mínimo. Oye, bueno, pero aquí es una oportunidad más clara, una exigencia más clara. Quieren una oportunidad por el campeonato de tercias de AAA que está en posesión de los Psycho Circus. Bien. Por si se andaban con el pendiente, porque estos son campeones desde quién sabe cuánto, pero y si nadie no más podían dormir. Nadie más se le ha puesto al tiro porque no hay más tercias en AAA, además del Consejo por ahí, ¿no? Entonces. De hecho, curiosamente, ¿no? Llegó la secta a pedir oportunidad y por eso es todo. Se han moqueteado todo el mundo en el último par de semanas. Ahora, bueno, sí, no, está perfecto. Sí, no, entonces al menos ya tienen un motivo claro para andarse moqueteando, ¿no? Entrando y darle con todo a todos. Exactamente. Al menos ya tienen una. Perdón que no quite el dedo del renglón. De los que me conocen saben que soy un poquito terco y de a veces no. ¿Cómo crees? No puedo, si no lo saco de la cabeza. Bueno, okay. El punto es: otra de las cosas, AAA, ya cuentas, digamos que. ¿Cuántos conjuntos tiene AAA? Ahorita que ya ¿De abrió. ¿Más de dos? Exactamente. ¿Tercias? Tiene obviamente el Consejo, la secta y Psycho Circus. Otra, que ya también tenemos otros luchadores en lo que es AAA Fusión. Ajá. ¿No? Uh-huh. Y AAA Evolución, que eso está desaparecido. Bueno, Fusión. Fusión y AAA. Supongo que en Fusión tenemos otros luchadores, ¿no? Tenemos otros personajes. Sí, que son, en teoría es la misma, pero son distintas. Ok, sí. Distintas. Entre comillas. Pero es como tiendas de ropa, tendrán otro nombre, pero siguen vendiendo ropa, ¿no? Y son de un mismo dueño. Pero no es lo mismo comprar en tu tienda que en el mercado, ¿no? No. A lo que me refiero es de que es AAA, AAA. Uh-huh. Con un término de más, un término de menos. Es nada más. AAA y el otro es AAA Fusión. Okay. ¿Por qué no de pronto campechanear a los luchadores? Digo. Si de por sí ni hacen las funciones de cada supuesta empresa, yo no he sabido de ningún cartel de AAA Evolución. De hecho. Ni mucho menos de AAA Fusión. Ahora imagínate, ¿por qué? Tienes talento, tienes gente, tienes de dónde sacarlo. Es que cuesta. Sí, pero mi hermano, dime que no vas a ganar. No, sí, aparte sabes creo que cuál ahora, es el problema. Ya la materia prima ya está. Creo que sabes cuál es el problema, no lo sé. Bueno, además, para que se haga una función televisada ahí, no creo que los contraten. Me imagino que han de cobrar más caro, ¿no? Como sea, de freelance, hijo. Sí, no, hacen funciones en ferias y todo eso, ¿no? Que hace poco estuvieron aquí en Tehuacán, en Ciudad Perdón, me parece, ¿no? Pero así como que llevar un evento grabado para la televisión a tal lugar, me imagino que sean de que han de cobrar un poquito más. Pero pues ese es el detalle, sí, en teoría tienen un, digamos, un grupo de luchadores bastante numeroso, pero siempre, digamos que complementando a la cuestión de por qué nada más son las Apache las que luchan, ¿no? Casi, casi aquí pasa lo mismo con otros luchadores y pues en este caso nada más hay tres tercias y no hay de dónde escoger, la verdad. Bueno, también están los Inferno Rockers, ya me acordé. Los Inferno Rockers, que quién sabe qué pasó con él. Después de su racha interminable. Ajá. Bueno, que ellos perdieron luego casi, ¿no? Pero no, es que ya llevan tres luchas invictos y ya no empiecen, por favor. Ahora, por ejemplo, digo, no se compara, cada empresa tiene su modalidad. Uh-huh. Nos vamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ellos, de igual forma, tienen una camada de luchadores que lógicamente son sonados en las distintas carteleras. Sin embargo, ellos sí los campechanean. Sí, ¿no? Ahí pululan las tercias y es lo que muchos se quejan del consejo, ¿no? Que siempre son relevos australianos. Exacto. Ya pongan manos a manos y no sé qué. Bueno, quien nada les acomoda, chido. Exactamente, pero al menos ahí escuchas distintos con distintos, ¿no? Sí, acá claro. Son los mismos con los mismos, dices. Ahí es donde en lo personal, en lo muy particular, como que dices, ya vi que se habían roto hace tres luchas y hace dos y hace cuatro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ahora no lo ponen con otro? Digo, por algo, no sé, pónganles que se le robó un chicle al otro y ya, ¿no? Que ese sea el motivo. Nena, ¿no? Sí, y que le eche mucho por eso. Y fue un chicle que le pagaron en la miscelánea porque no tenían cambio, ¿no? Entonces, algo distinto, algo que varíe un poco para que pueda darle un giro interesante y, bueno, se pueda disfrutar de otra forma. Pero bueno, Exactamente. Y bueno, por desgracia. Noticias no tan agradables. Este pasado 15, o bueno, que de hecho fue el 16 en la madrugada, fallece uno de los grandes de los encordados mexicanos. Estamos hablando del señor Juan Alvarado Nieves, mejor conocido como El Brazo. Uno de los luchadores y una de las familias más consagradas en el ámbito luchístico. Recordemos tal cual a Los Brazos, Brazo de Plata, que hoy en día es Super Porky. El Brazo, que por desgracia se nos ha adelantado. Uh-huh. Y lo que es Brazo de Oro. Brazo de Oro, que ahorita es dirigente sindical. Exacto, que ahorita es dirigente sindical. Y bueno, nada más por mencionar este gran luchador. Bueno, fue partícipe de aquella gran lucha que la mencionaron mucho en los comentarios, en las notas, contra Los Villanos. Uh-huh. Una de las luchas más esperadas y más polémicas, más tardadas y más de todo. Que más pudo haber mal tenido, manejadas. Más mal manejada, exacto, que pudo haber tenido la lucha libre mexicana, pero también una de las más queridas y más recordadas. Uh-huh. En donde, bueno, por desgracia, Los Brazos pierden la máscara ante Los Villanos. Y bueno, El Brazo, este pasado 16 de octubre, uh-huh, se nos adelanta, se va a luchar a las filas de otros lados, de otros cielos. Y bueno, deja un legado interesantísimo, con carisma. Por desgracia fue por un infarto. Uh-huh. Entonces, híjole. O sea, hablando de tercias, ¿no? Hablando de tercias, exactamente. Y El Brazo, uno de los grandes. Y yo estoy seguro que seguirá siendo de los grandes en otros cuadros. Sí, que tristemente en AAA agarró otro. Bueno, hace poquito le dio un giro a su personaje como un luchador exótico y le puso la brasa. Que bueno, ahí sí, ahí está el luchador exótico y estaba la brasa. La verdad, yo lo veía más como una parodia de él mismo, ¿no? Del luchador exótico que un luchador exótico como tal. Pero bueno. Y aparte, bueno, en AAA creo que tenía función de... Ya tenía funciones de instructor, recordando que... Uh-huh, de hecho. En Quién Pinta la Corona, pues bueno, él era de los que... digamos, dirigía un grupo de los aspirantes a ingresar a AAA. Que yo a estas alturas sí, yo lo veía más en ese punto. Porque más como luchador, digo, obviamente la edad ya te pesa y todo eso. Pero pues todavía podía seguir transmitiendo... transmitiendo, perdón, conocimientos, tomando en cuenta de qué familia viene y su legado, principalmente recordando los años del Toreo de Cuatro Caminos junto con sus hermanos. Exactamente. A los 52 años, el brazo deja estas filas mortales para convertirse en un inmortal. Y bueno, ya para terminar, vamos a dar lo que va a ser el cartel de mañana para la Arena. Con el consejo, bien, bien, bien. Exactamente, para la Arena México, que es una función especial. ¿Por qué? Porque hay lucha de cabellera contra cabellera. Bien. Va a haber dos luchas de campeonato antes de esto. Bien. Entonces, nada más, ya lo habían medio dado a conocer la semana pasada, pero ahora sí vamos a darlo a conocer completo. Creo que va a ser de acá para acá, como si fuera este librito japonés. Ok. Por un lado, en la primera lucha, Tritón, Fuego y Diamante se van a estar enfrentando al Misterioso, a Puma King y a Sangre Azteca. Yeah, en la segunda lucha vamos a tener a Máximo, Ángel de Oro y Stuka enfrentándose a Terrible Tiger y Evangelist. Y bueno, tercera lucha, que va a ser lucha por el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Marcela, que es la campeona, se va a estar enfrentando a Dalis, la caribeña, que es retadora. ¡Vamos, Marcela! Ay, picudo. Y en la cuarta lucha... Se me perdió. Como lo dijiste del libro japonés... Acá, de derecha, los japoneses leen de derecha a izquierda. Sí, ya sé. Por eso, pero no estás habituado. Pues, tú como vas todos los días... Sí, yo voy todos los días. Pero bueno. Se estarán enfrentando Místico, Máscara Dorada y Valiente... En contra de Último Guerrero, Niebla Roja y Gran Guerrero. Y lo que quiero pensar que es la lucha semifinal. Cabellera contra cabellera, que eso no debería estar ahí si es la lucha semifinal. Que está pactado en Super Libre Plus. Que los que, bueno, los que tienen cara de guata, así como Omar. Super Libre Plus. Que pues básicamente va a ser un encuentro de artes marciales mixtas. ¿Ah, sí? Sí, básicamente. Por eso tienen guante y todo. Sí, mira. Que el Super Borky tiene experiencia en eso, déjame decir. En artes marciales, de verdad. Sí, hace. Wow, es como la película de Luchador. ¿Luchador? ¿No la has visto? Muy buena, se la recomiendo. El Luchador. El Maestro Luchador. El Maestro Luchador, no me acuerdo. Bueno, en fin. Fue hace como 10 años que Super Borky en una gira en Japón lo metieron en un encuentro de artes marciales mixtas y no lo hizo mal. De verdad. No lo hizo mal. Wow. Pero bueno. ¿Hay aquí, video de eso? Sí. Ah, hay que subirlo. De hecho, ya lo subí. De hecho, hace como hay que dos volverlo meses. A ver. Hace como dos meses está en la página. Bien. Cabellera contra cabellera, brazo de plata, porque yo lo conozco mejor como brazo de plata, contra el Rey Escorpión. O Super Porky para aquellos. Sí, no, pero es mejor brazo. Y bueno, eso va a ser la lucha semifinal, que insisto, eso no debería estar ahí. Sí, es la lucha semifinal. Y bueno, la lucha, ¿qué sería? ¿Cuál es? Supuestamente la estelar. ¿La estelar? Sí, por el Campeonato Mundial de Parejas. Perfecto. Estamos hablando de que... Haciendo equipo estará Tamatonga y Rey Bucanero, que es la como que la pareja favorita. La campeona. Exactamente. Enfrentándose a Rush y La Máscara, quien lógicamente son los retadores. Híjole, estamos hablando de que Tamatonga y Rush van a estar haciendo una buena lucha y La Máscara contra Rey Bucanero será interesante. Sí. Definitivamente. A ver qué pasa, a ver si del Tamatonga mismo peso, no es... los dos contendientes, estamos hablando por ejemplo Tamatonga y Rush, del mismo peso, igualmente del mismo peso. Estamos hablando La Máscara y Rey Bucanero. Sí. ¡Vamos, Rey Bucanero! Ay, por si tenían duda del pronóstico de Omar. En fin, esto va a ser mañana, 8:30 de la noche. Evento grabado para la televisión, me imagino que para Fox Sports. Y eso es prácticamente todo. Sí, es básicamente todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Ya saben, nos estamos escuchando el próximo jueves, cuando suba el archivo. Y cuando Archive me dé chance de subir. Yo soy Francisco Arreola, muchas gracias. Omar, algo que quieras agregar. Solo no se olviden de visitarnos www.lacavernaria.com. Las mejores notas del pancracio luchístico. Lunes, miércoles y viernes se actualiza la página. El jueves es cuando programamos el programa. Sin embargo, el viernes es cuando de pronto ya está en las filas cibernéticas. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando del día y de la noche. Y de la tarde. Y de la tarde. Ya, vámonos. Y de este es su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del